el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva la Caterva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenas mañanas. Bienvenidos a Enredando las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional de Medios Alternativos, con 20 minutos de atraso, como nos encanta llegar tarde 20 minutos, porque probando, somos más piolas. Probando sonido. Ahí está, probando sonido, exactamente. Igual yo creo que no es que nos hemos atrasado, sino que estábamos desde puntuales y arrancamos con el programa, y solo que el sonido está un poco lerdo y llegó 20 minutos tarde. Así que, son las cosas que pasan en tiempos en donde el AFCA ya no existe y existe el ENACOM. Así que muchas gracias a Oscar Aguad por este aguante de los atrasos sonoros. Bueno, bienvenidos aquí en Enredando las Mañanas, en este caso desde los estudios Zumba la Tura de Córdoba. Y como bien dijimos, ahora son ya casi 25 minutos de atraso, así que vamos a tener que hacer rapidito la presentación. Quien les habla, Lea Ross, me acompaña Claudia Ayala ahí desde la operación técnica. Estamos muy solos y solitas, así que vamos a ver cómo la vamos a remar en este programa mañanero. ¿Hay cortinita? Porque yo no escucho nada. No escuchas nada porque acá lo tengo en pausa. A ver, ponle la música, a ver si se puede. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? ¿Puede o no se puede? A ver. ¿Ves? ¿Lo escuchás que sale medio cortadito? Es la consola. ¿Se puede? ¿Se escucha? ¿Que se escucha? Bueno, si no, dejémoslo para otro momento. Total, la música es superflua, efímera e incandescente. Tenemos bocha de temas para tratar. Tenemos lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy es 12 de octubre, justo hoy 12 de octubre. ¿Qué más tenemos? Le dieron el premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia. Bueno, vamos a ver. No consiguió la paz por el plebiscito, pero consiguió el premio Nobel. ¿Será un premio consuelo de la paz? Un premio consuelo. Sí, parece un certamen de concurso. Vamos a ver cómo lo vamos porque, a encarar esto. Algo parecido a lo que le pasó a Obama, ¿o no? ¿Qué? A la Unión Europea también, acordate que le dieron a la Unión Europea también, como que también fue muy polémico. Siempre la pifian mucho los viejos de los premios Nobel. Es una cosa bastante rara. Ya de por sí, que haya un Nobel de la Paz, me acuerdo que Nobel fue el que había creado la dinamita, si no me acuerdo. Y es como que se haya inventado, creo que es el más reciente, o el casi más reciente, que se haya inventado la paz de parte de Nobel, es como una cosa bastante... La pifian bastante. Bueno, la están pifiando. Pero la están mirando bastante fuera del tarro, me parece. Esos premios están hechos para eso, para legitimar ciertas personalidades y ciertas cuestiones a nivel mundial que por ahí no tienen nada que ver con ese nombre grandilocuente que es La Paz. Sí, bueno, le damos un beso a La Paz, que es, bueno, se tiene que comerse otra pifiada. Sí, no sé si decirle pifiada, para discutirlo. Vamos a ver cómo lo podemos polemizar. bocha de temas, que no lo podemos decir más porque ya mirá, ya es como casi media hora de atraso. Así que si tenés alguna musiquita, Claudio, ¿tenés algo guardado por ahí para mandar el primer corte musical? Sí, algo que está bastante guardado, ahí te lo saco, ¿querés? Ah, bueno, sácalo del cofre. J'examine et je fume. Moi la carabine, ça m'a dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. Coupon est sans ma peine de haut, coupon est sans ma peine de haut. Kinani, Saïdia, Kinani, Saïdia. Il a tout Saïdia, bataton, batoto, batoto. Brrla catch catch catch kedong, brrla catch catch catch kedong, brrla catch catch catch kedi, brrla catch catch catch kedi. Il faut sauver, ça nous dit que il faut sauver tout. Et je dis brûle la quatre quatre quatre don, brûle la quatre quatre quatre qui dit, brûle la quatre quatre quatre don, brûle la quatre quatre quatre qui dit, brûle la quatre quatre quatre qui don, brûle la quatre quatre quatre qui dit, brûle la quatre quatre quatre qui don, brûle la quatre quatre quatre qui dit. Me escucha a mí, ¿no? Yo no me escucho nada ahora. A ver, probá con el otro. A ver, ahora sí se me escucha, ahora sí se me escucha. A ver. Claro, porque el otro micrófono está tirando ruido, así que sí, mejor usamos ese. Sí, fuera el micrófono que hace ruido. Fira. Bueno, me lo quedó sacar en Enredando las Mañanas y nos vamos a España. ¿Qué quilombo España? O sea, sí. No se sabe si tienen presidente, no sabe dónde carajo meterse, está el rey que no se sabe qué carajo está haciendo. O sea, es un quilombo que uno nunca se sabe. Acá decís, por lo menos la tenemos clara. Sabemos que el que nos manda es Macri, nos guste o no, después vemos cómo nos sacamos de encima. En España no deben tener ni idea de dónde están parados a esta altura. Y aparte con la renuncia del candidato que tenía el PSOE, ahora quedó casi lisito, casi allanado el camino para que se arme la presidencia directamente el PP. Pero bueno, nosotras... Ahora vos, para ver, sí, mirá, qué oportuno, justo en este día... del nuevo aniversario ahí, del desembarco de la gente ahí de España, llegando acá en el Avia Yale, qué sé yo. Y nosotros de alguna manera estamos en discusiones sobre qué onda la situación actual de América Latina, qué sé yo. Pero de alguna manera por lo menos tenemos más o menos en claro quién, a dónde señalar y apuntalar, quién está, de quién es el culo que está sentado en el sillón de Rivadavia y todo eso. Allá no creo que no tienen ni idea, ya pasaron siglos y no tienen ni idea de dónde carajo irse. Bueno, por lo menos saben que tienen un rey, por más que no sepan para qué sirve. Y que no sabe para qué sirve, digamos. Pero ahora seguramente dentro de poco se va a definir quién va a ser el presidente de España, que el sistema es un poco distinto al nuestro. Necesitan lograr como ciertos consensos para poder llegar a que se elija la cabecera del Estado español. Para eso estuvimos en comunicación con nuestra compañera Mari, de la Coordinación Baladre, quienes nos estuvieron visitando hace poco aquí en la ciudad de Córdoba. La Coordinación Baladre es un espacio amplio, plural, que se encarga de trabajar las cuestiones como el salario social, la amnistía social, que tienen que ver con las problemáticas de la precarización, la pobreza, etcétera, etcétera, en el Estado español. Así que ella nos va a contar un poco la situación, obviamente, del Estado español en cuanto a la elección presidencial. La escuchamos a nuestra compañera Mari. Hola compitas, ¿cómo andan por allá? Bueno, pues cuento que en este lado del mundo, concretamente en el Estado español, estamos viviendo un momento de bastante incertidumbre institucional en lo que tiene que ver sobre todo con el panorama electoral, ¿no? Como saben, volvemos a tener terceras elecciones, pero antes de contaros qué es lo que está sucediendo ahora, me gustaría hacer como una cronología de qué es lo que ha sucedido este año y por qué estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Así que os cuento que en diciembre de 2015 tuvimos elecciones en las que el Partido Popular, dirigido por el señor Rajoy, las ganó, pero no sacó mayoría absoluta. Eso quiere decir que se inicia todo un proceso de negociación entre los diferentes partidos políticos, fundamentalmente entre los cuatro grandotes: Partido Popular, Partido Socialista, PSOE, dirigido por Pedro Sánchez, Ciudadanos, dirigido por Albert Rivera, y Podemos, dirigido por Pablo Iglesias, ¿no? Ese proceso de negociaciones empiezan a sentarse estos cuatro grandes partidos más los minoritarios en base a sus programas electorales y a ver si llegaban a algún tipo de acuerdo para poder gobernar, ¿no? Son meses en los que no llegan a ningún tipo de acuerdo en lo que tiene que ver con la agenda política, y llegamos al mes de junio de 2015 sin que haya un gobierno estable, digamos, más allá de que el señor Rajoy, del Partido Popular, consigue el apoyo de Ciudadanos para poder gobernar. Pero aún así es insuficiente y nos vuelven a convocar a elecciones, como os decía, en el mes de junio de 2016. ¿Qué pasa en el mes de junio de 2016? Que el panorama cambia y Podemos se fusiona con Izquierda Unida y se presenta en una candidatura popular con la intención de recoger el descontento de toda la izquierda clásica para obtener más votos. Eso no es así, porque el resultado de junio de 2016, Podemos, con la fusión de Izquierda Unida, baja en 1 millón de votos y el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones con más votos. Eso quiere decir que tienen más diputados en el Congreso de los Diputados, pero no consiguen la mayoría absoluta. Entonces, vuelven a comenzar las rondas de negociación entre los diferentes partidos, y ese es el momento en el que estamos ahora, de que nos vuelven a convocar a elecciones para el mes de diciembre, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este nuevo periodo de terceras elecciones y con las rondas de negociación que se han iniciado, el rey juega un papel importante en esto. ¿Por qué? Porque empieza a intervenir y a reunir a los diferentes partidos políticos para que conformen gobierno antes del mes de diciembre. Todo esto muy marcado con las elecciones autonómicas que se han celebrado en septiembre en Galicia y en el País Vasco, en el que el PP gana las elecciones y digamos que podría ser como el plebiscito, la previsión de lo que puede pasar en unas terceras elecciones. Esto es lo que se está moviendo a nivel institucional, a nivel más partidario, pero las claves pasan por otras. O sea, no nos podemos quedar con un análisis de A más B es igual a C como si esto fuera ciencia exacta, ciencias matemáticas, ¿no? Sino que las atraviesen más elementos, ¿no? La prisa por formar gobierno responde a un dictamen, a un mandato del Parlamento Europeo de Bruselas que nos ha dicho al Estado español que tenemos que aplicar 35 millones de euros de recorte. De recortes en gasto social, es decir, en educación, vivienda, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay tanta prisa, para que suba la cabeza de turno que ejecute esos recortes de 35 millones de euros, porque vivimos inmersos en una deuda externa, una deuda que hay que recordar, compas, que lo han generado las grandes empresas, las grandes multinacionales, que se ha rescatado a la banca con dinero público, mientras tanto se nos han recortado en derechos fundamentales, ¿no? Esa es una de las claves que podríamos entender de qué es lo que está pasando a nivel electoral. Por otro lado, en este casi año que llevamos sin gobierno estable, el papel de los más medias, de los grandes medios de comunicación, también es importante, ¿no? También es importante porque una se pone a escuchar el noticiero y las noticias que transmiten todo el rato es miedo, ¿no? Si no hay gobierno, la bolsa económica española va a sufrir, no va a haber empleo para todo el mundo, se van a aplicar más recortes, pero en ningún momento se habla del dictamen de los 35 millones de euros de recortes que está ahí de telón de fondo, ¿no? Además, en este periodo el Partido Socialista está en una crisis interna bastante gorda, en la que el Pedro Sánchez, que era el que lo dirigía actualmente, sus propios compañeros le han dado un golpe de Estado y ya no es él el que dirige el partido, sino que ahora mismo el PSOE está en manos de una comisión gestora en la que la conforman diferentes militantes del PSOE, más bien militantes, sino participantes del Partido Socialista, y andan en esas, ¿no? Además, otra de las claves se llama el tratado transatlántico que se está firmando entre Estados Unidos y Europa, lo que significaría más privatización en el sector público o en los grandes pilares de los que esta gente le llama del estado de bienestar, ¿no? Significaría que pues más recorte o más privatización en el ámbito de educación, en el ámbito de sanidad, en el ámbito de vivienda, en la que se puedan permitir y comercializar ciertas sustancias en lo que tiene que ver con la alimentación, que hasta ahora estaban prohibidas y que ahora pasarían a formar parte de nuestra realidad más cotidiana, de lo que significa semillas agrotóxicas, que vosotras lo sabéis bien con el gran monstruo de Monsanto en vuestras tierras, y que además el TTIP, el Tratado Transatlántico, se ha firmado el paso previo, que sería el Z, ¿no? Una vez que se ha firmado el Z, el Tratado Transatlántico casi que entra de lleno. Ahora mismo estamos en un momento, en lo que tiene que ver con esto que os estoy comentando, de movilización en las calles, de salir a la calle a pelear y a explicarle a la gente lo que significa el Tratado Transatlántico, de desmantelar y de visualizar que no es verdad todo eso que nos están contando a través de la televisión y que tiene consecuencias bastante, bastante gordas, ¿no? Yo, mi sensación, yo, como ya sabéis, participo de la coordinación Baladre y mi papel y mi postura es estar más desde las calles. Yo creo que estamos en una crisis bastante gorda de régimen y que más allá de quién gobierne a finales de octubre o a finales de diciembre, lo que hay de fondo son los 35 millones de euros de recorte que se tienen que aplicar sí o sí para poder pagar una deuda, esa deuda que no la hemos generado la gente de las clases populares, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora mismo aquí en el Estado español y bueno, compita, me parecía interesante que supieran qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está pasando por aquí. También deciros que a nivel calle, a nivel de movilización, está la cosa bastante, bastante bajita, pero aún así seguimos construyendo, seguimos juntándonos, seguimos organizándonos para poder ir peleando por una vida digna que todas nos merecemos, ¿no? Así que muchas gracias por permitirnos este espacio en vuestras ondas y no duden en preguntar, en comunicarnos, en que os compartamos los análisis que tenemos sobre este lado del mundo. Se os quiere mucho, un abrazo muy grande. sencilla, ay qué sencilla. Antes muerta que sencilla, ay qué sencilla, ay qué sencilla. Bloque 3 acá en Enredando las Mañanas. ¿Qué querías decir, Clau? No, te estaba haciendo señas nomás. Pero te acercabas al micrófono. Bueno, estamos el 12 de octubre. Hay muchas cosas para decir sobre esta fecha. En particular, un día trágico como varios otros días trágicos que conforman esta fecha, que es el 12 de octubre. Una de ellas es por el asesinato de Javier Chocobar, que ya se cumple 7 años, y que en este preciso momento en Tucumán se está llevando a cabo una movilización. No sé si se está escuchando ahí el ruidito de fondo, pero se escucha un poquito. En este preciso momento se está haciendo una movilización reclamando porque se lleva a cabo un juicio por el asesinato de Javier Chocobar, asesinado precisamente el 12 de octubre del 2009, un comunero de la comunidad indígena los Chuschagasta. Y lo tenemos en línea a Santiago, ahí que está como estando ahí en el lugar de los hechos, cubriéndonos, y nos va a brindar algunos detalles de la movilización. Santiago, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. Bueno, contanos dónde está en este momento la movilización. Haciendo un acto a la espera que sean recibidos en el juzgado los abogados y el cacique con el reclamo de justicia, ¿no? Uh-huh. De aquí se va a ir a Plaza Independencia, que es la plaza central de Tucumán, donde también van a tomar la palabra los referentes y se va a culminar la actividad del día de hoy. Uh-huh. El reclamo principal es para que se lleve a cabo el juicio, ¿verdad? Sí, básicamente que se viene levantando desde 7 años, que justicia, los imputados por el asesinato de Javier Chocobar están en libertad, estuvieron apenas unos meses detenidos. Y bueno, para recordar que no conocen el caso, Javier Chocobar es un comunero indígena de la comunidad de Chuschagasta, en el norte de acá también de Tucumán, que el 12 de octubre de 2009, en instancia de estar defendiendo, fue atacado con balas de plomo por un supuesto terrateniente Darío Amin y dos ex policías vinculados al comando Atila de Malevo Ferreira, un comando ilegal que funcionó antes y después de la dictadura militar. Atacaron con armas de fuego, asesinando a Javier Chocobar y hiriendo a 3 personas. Desde ese momento, distintas trabas judiciales, de procesos y burocracia que entendemos que tiene que ver con una política de demorar el caso, hacen que hoy, en 7 años, recién estemos en instancia exigiendo la fijación de la fecha y la apertura de pruebas, ¿no? Que esperamos que sea este año ambas cosas para que el año que viene se pueda sustanciar el juicio lo antes posible. Uh-huh. Por lo que estoy notando, hay como muchas quejas de parte de la justicia de no estar avanzando en el juicio, que están todos los recursos dispuestos para que se inicie la fecha del juicio. No sé si tienen ahí alguna lectura sobre por qué se atrasa tanto, por qué se observa que no hay mucho avance de parte de la justicia. ¿Hay alguna lectura al respecto? La mesa viene denunciando que la voluntad, hay una falta de voluntad política, porque el caso de Javier Chocobar no es un caso, es un caso testigo en Tucumán, nunca pasó un ataque de la gravedad que tiene este caso, y la justicia de alguna manera corporativamente está demorando el inicio del juicio, además por los imputados están libres. También porque no quieren que se siente un precedente de una condena que sea ejemplificadora, ¿no? Eso es lo que viene denunciando los niñeguites, la comunidad indígena, como hecho fundamental de la demora, ¿no? Si bien los tiempos burocráticos uno a veces se acostumbra o entre comillas lo puede llegar a entender, 7 años no pueden pasar desde un asesinato. Que encima, para los que lo quieren ver, entran a YouTube, ponen Javier Chocobar, está filmado, ¿no? Está filmado en el momento del ataque, en donde el niño Gómez golpea a Delfín Cata, empiezan las armas de fuego, se ve como Darío Amin, quien está filmando, baja la cámara y saca un arma y aparece eso en cámara. O sea, que prueba no es lo que le falta en este caso a la justicia. Falta voluntad, falta cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, Santiago, te vamos a dejar que sigas trabajando y bueno, estaremos atentos a este tema. Dale, muchas gracias. Para los que quieran conocer o seguir un poco el caso, hay redes sociales, en Facebook es Juicio por Chocobar, en Twitter es Juicio por Chocobar con X, o sea, por como el símbolo, y juicioporchocobar.com.ar. Sí, ahí estamos visitando la página. A ustedes por seguir desde siempre el caso. Hasta luego, Santiago. Bien, ahí lo escuchamos a Santiago informándonos en plena movilización que se está llevándose en Tucumán, reclamo por el juicio, por el asesinato de Javier Chocobar. Acá estamos entrando, aún sin fecha, ya se está armando todo un espacio virtual para que se difunda y se, de alguna manera, se prepare la cobertura del juicio, que es juicioporchocobar.com.ar. También están en las redes sociales para estar atentos, digamos, a este caso. Vamos a seguir con el 12 de octubre. No sé si hay algún audio ahí guardado que tenés ahí escondido bajo 7 llaves, Claudio, y lo quieras abrir agarrando las llaves uno por uno ahí. ¿Qué tenés ahí? Ahí va. Sí. Pero primero quiero mandar un saludito a mis compañeras de la cooperativa 1936 que están trabajando a full a esta hora y me han pedido que les pase un temita musical, así que en un ratito va el tema y bueno, un beso grande para ustedes. Ellas ya nos mandaron un beso para vos, Lea, y también para mí, obviamente. Claro, porque les conviene, ¿no? Me dijo que corte la raíz de guarango y desde ayer tuve cobango, y desde ayer tuve cobango. Estos sanguritos que me están picando y sangre de la vena manita que me están sacando, sangre de la vena manita que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando. Mi amito se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer tuve cobando, y desde ayer tuve cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, ahí va a ser con el cuero el negrito, zapatito blando. Va a ser con el cuero el negrito, zapatito blando, zapatito blando, zapatito blando, zapatito blando, zapatito blando. ¡Vamos! Entonces seguimos con el tema que nos convoca en este momento, en este bloque, que es la conmemoración de un nuevo día, un nuevo recuerdo del último día de libertad y de los pueblos indígenas y el primer día de resistencia. El último día de libertad se considera el 11 de octubre y el primer día de resistencia contra la ocupación y la conquista colonial el 12 de octubre. Así que vamos a escuchar unos audios que nos ha grabado nuestro compañero Emanuel Mato de Córdoba Originaria, que sale a las 17 horas por esta misma radio. En este caso vamos a oír a la hermana Teresita Villafañe de la comunidad de La Toma. 11 de octubre del año 2016, más de 524 años han pasado desde el comienzo de la invasión por parte del blanco, por parte del europeo a estos territorios de la Vía Yala. Y esto después de más de estos 500 años, hoy una comunidad, la comunidad Comechingón del pueblo de La Toma, se presenta aquí en la Casa del Gobierno como la figura del Estado para pedir y solicitar una restitución en el marco de lo que es el último día de libertad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de la Vía Yala. Y para eso estamos en comunicación, justamente estamos aquí al lado con Teresita Villafañe, que ella es curaca, autoridad de la comunidad. Y bueno, Teresita, quisiéramos que nos comente ante todo buenos días y que nos comente un poco cuál es la importancia y de qué se trata esta restitución que están solicitando. Y la restitución es de una casona de la calle, que fue la comisaría 11, que perteneció al último curaca, Belisario Villafañe. Yo soy Teresita Villafañe, pero esa restitución nos vendría bien para todo el pueblo Comechingón, que somos muchos los que estamos. Nos habían negado. Decía que ya no existíamos más, pero todavía estamos de pie en la lucha pidiendo una restitución de esa casa que nos pertenece. Y quisiéramos que el gobernador nos dé una respuesta, que ya presentamos una nota en agosto, el 4 de agosto, y no tenemos ninguna respuesta. Y ahora venimos a traer una nota para pedir que nos den una respuesta, porque esa respuesta, pero esa respuesta que sea favorable, que no sea un no al pueblo Comechingón, porque sería una restitución legítima, histórica, para el pueblo Comechingón, que todavía estamos de pie en la lucha. Teresita, ¿y cuál es la importancia de que esta casa, esta casona, vuelva a manos de la comunidad? ¿Qué actividades? ¿Por qué es la importancia que tiene? Bueno, la importancia es porque ahí nos reuniríamos y sería así como algo, ¿cómo era que dijimos? Que sea para todo el pueblo, el pueblo originario, ¿no? Que está en el corazón de Alberti, que ahí se fueron las luchas, ahí fueron la quita de las tierras. Nosotros todavía mantenemos un pedacito de tierra, como los tiraban, nos quitaban las tierras, fértil los tiraban en las barrancas, las orillas del río. Eso pasó con mi familia, que todavía tenemos un pedacito a la orilla del río, en el año todavía tenemos la escritura que hemos pagado, estamos pagando mucho la tierra. O sea, que no tendríamos por qué pagar, porque eso nos perteneció del año 1874, que nos pusieron ahí, nos quitaron, nos sacaban de otros lados y nos tiraban en las barrancas, donde ellos Y bueno, ahora queremos la restitución de esa parte de para reunirnos, para hacer todas las actividades que nosotros podamos hacer. Es algo que nos pertenece, que el gobernador se ponga y el gobierno, los que tienen que restituirnos, los que piensen que todavía estamos nosotros, que no digan, ah, yo también soy descendiente. No, nosotros somos pertenecientes a las familias ancestrales y queremos esa restitución, que bueno, sería histórico. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Se nos va para arriba. A una talla hecha golpes de machete suele estarse mirando la distancia, sin moverse callado, sin moverse. Hoy le he visto cruzar hacia la plaza. Bueno, estamos acá con Hugo Acevedo, comunero de la comunidad Comichingón del pueblo de La Toma, quienes hoy, en el día de hoy, 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios indígenas de América de la Vía Yala, están concentrados ahora en lo que es la Casa de Gobierno aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué motivo, Hugo? ¿Nos podrías contar? El motivo es la restitución de la casa que era del curaca de la comunidad del pueblo de La Toma, Belisario Villafañe. Pedimos la restitución de esa casa porque él la prestó a la provincia para que ahí funcionara una comisaría, pero la usaron como 100 años y el gobierno militar la expropió en 1982, y hoy que ya no está más la comisaría en ese lugar, pedimos nosotros la restitución de esa casona para que en ese lugar desarrollar la cultura de todos los pueblos originarios en general, porque va a ser una casa abierta a todos los pueblos originarios de Córdoba. Y esta no es la primera vez que solicitan la restitución, ¿no?, de parte del territorio y la comunidad. Hemos estado el 4 de agosto, vinimos y hicimos acá al frente, hicimos una ceremonia de sahumerio, y a la vez entregamos el documento pidiendo la restitución y que una entrevista con el gobernador de Córdoba, pero hasta ahora no pasó nada. Entonces hoy volvemos, como hoy es el último día de libertad de los pueblos originarios, casualmente hoy queremos hacer nuevamente este pedido, que nos atienda el gobernador. Hugo, ¿por qué la importancia de que de volver, digamos, de retomar, de que se le restituya esta parte del territorio también? Porque principalmente va a ser reafirmar nuestra identidad al recuperar este pedazo de tierra, que es lo único que nos queda hoy en día a la comunidad del pueblo de Atahualpa. Lo demás es territorio ancestral, o sea, está invadido por las empresas desarrollistas que están comprando las casas y están destruyendo lo que era para nosotros el territorio ancestral. Gracias, Hugo. Comienzo de la resistencia de nuestros pueblos, el último día de libertad de nuestros pueblos. Por eso en este día nosotros, también con los hermanos del pueblito de La Toma, del pueblito Comechingón, estamos presentes para reclamar para reclamar y hacerle llegar a nuestras autoridades lo que necesitan nuestras comunidades. Entonces que la Pachamama y el Tata Inti acompañe a los hermanos y hermanas que van a ingresar para hablar con las autoridades. Que en su corazón, que en su mente esté la fuerza y el espíritu de nuestros mayores, de nuestros ancestros. ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! La distancia sin moverse callado, sin moverse. Hoy le he visto cruzar. Bueno, ahí escuchábamos a la hermana Teresita Villafañe y luego al hermano Hugo Acevedo, los dos de la comunidad Comechingona de La Toma. En el día de ayer, en ocasión de haber realizado una nueva presentación ante el gobierno de la provincia en solicitud de la restitución de un inmueble que está situado en el barrio de Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, que ha pertenecido a uno de los últimos caciques visibles de Comechingones. Esa casona que se está solicitando ahora es parte del territorio ancestral Comechingón y es y justamente en este día se redobla, se reafirma el reclamo por la restitución de las tierras de los pueblos originarios, en este caso del pueblo Comechingón. Y también fue parte de la contramarcha, el contrafestejo que se hizo en el día de ayer por el último día de libertad de los pueblos indígenas y el primer día de resistencia. Vamos a escuchar un tema musical y mandamos un saludo muy grande a mis amigas, ya lo pasé, pero ahora vamos a escuchar la música. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. www.rnma.org. Solamente puedes respirar, mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Bloque 4 acá en Heredando las Mañanas. ¿Cómo se llama esta cortina? Es una cortina que es un cover de una canción de Queen. I want to break free. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Es de me los había Mutantes olvidado. Del Paraná. Sí, me había olvidado. Como... Ahora me doy cuenta como que... Se tiene... lo entremezclo bastante, no sé... alguna guitarreada española, no sé. Porque habíamos arrancado con España, entonces medio como me remitió es como a eso. Una cosa medio cowboy también, me parece. Una mezcla, algo norteamericano también, es una mezcla rara, digamos. Bueno, esas cosas de Lisérgio que tenía Freddy y compañía, como que. Bueno, la verdad que se los La verdad que se los extraña, digamos. Es como, bueno, porque ahora lo lisérgico termina siendo ya los premios Nobel. No sé, es una cosa que los premios Nobel. El presidente, bueno, Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la Paz, le mandamos un saludo por su inalcanzable lucha. Por inagotable, inalcanzable. Por frenar los misiles. Sí, los misiles bélicos que pululan por ahí. Pululan por ahí en el mundo. ¿Y cómo carajo vamos a plantear esto, digamos? ¿Cómo poder profundizarlo? Y bueno, tendremos que profundizarlo, charlarlo, y no sé con quién lo podríamos charlar. Romy, ¿con quién vamos a charlar? Romy, ¿con quién vamos a charlar? ¿Con quién vamos a charlar? El audio viene en 3, 2, 1, ¡pum! No. Explosión, no nos salvó Santos. Santos no nos salvó de la paz. Ah, saludos a Florencia Ogás, que nos está escuchando, tomando unos ricos mates. La envidio porque nuestros mates se enfrían muy rápido. Pero, que aparte no tenemos ninguna pericia cebando mate. O sea, me parece que uno... ¿Cómo que no tenemos pericia? Y no sé, me parece que esto de que se lave enseguida es un poco... Ah, no, eso no te lo voy a permitir, porque yo estoy cebando. Eso no te lo voy a permitir. No, no es un problema. No te cebes, Lea. Bueno, no me cebo. A menos que no funcione el audio. No, sí, va a funcionar. Muy bien, entrevista que hizo Romy. ¿A quién le hiciste entrevista a Romy? Le mandamos un saludo a Romy también y a Nati, que estuvieron ahí en la producción. Así que escuchamos el audio. Estamos con Harold de Marcha Patriótica Córdoba para, bueno, seguir complejizando nuestra mirada y tratando de entender los días posteriores a lo que fue el plebiscito que consagró un no al proceso de paz en Colombia, pero un no que también tiene sus matices y que necesitamos también poder seguir comprendiendo. Muchas gracias, Harold, por esta comunicación, por seguir entablando este diálogo con nosotros. A ustedes por mantener la invitación y estar tan pendientes de lo que ha venido pasando en el proceso de construcción de paz en Colombia. Bien. Bueno, Harold, creo que la primera pregunta, ya habiendo pasado un par de días y habiendo tenido quizás un primer panorama la semana pasada, es qué lectura y qué evaluación han podido hacer ustedes de los resultados del plebiscito, en el cual un 49.78% apoyó con un sí a este respaldo al acuerdo de paz en Colombia, pero que con un 50% marcó, si se quiere, el triunfo del no. Después pudimos conocer también un grado muy importante de abstenciones, un 62%, y bueno, ¿qué lectura política están haciendo ustedes de esto que de alguna forma sorprendió bastante a la comunidad internacional? Bueno, ahí hay varias cosas para marcar. Voy a tratar de marcar algunos elementos que hacen parte. Uno que es fundamental para pensar por qué dentro de la población que votó gana el no, estaría la propaganda negra y la desinformación que en las últimas semanas, desde quienes agenciaron el no, se empezó a implementar en Colombia. Se pusieron matrices de opinión que fueron evidentes, en donde se tergiversó y se construyó una opinión negativa acerca del plebiscito. Básicamente se construyó una idea de que votar no al plebiscito no era decir no a la paz, sino no a los acuerdos. Y a la vez lo que se construyó fue una, a través de justamente propaganda negra, la construcción de que los acuerdos eran peligrosos para la sociedad colombiana, peligrosos para la familia, peligrosos para la propiedad privada, peligrosos para diferentes capas de la sociedad. Inclusive semanas, días después, el jefe de campaña del no en Colombia, del Centro Democrático, tuvo la tranquilidad de plantear cómo fue que diseñaron su campaña, la campaña del no, y abiertamente lo planteó así, que nunca en la campaña se pensó hablar sobre el plebiscito y explicar de qué se trataba el plebiscito, sino exacerbar el odio. Y en esa medida lo importante también se sectorizó, se ubicó. Entonces se ubicaron en zonas más marginales, se sembraron ciertas ideas, en otras regiones se plantearon otras. En zonas ultracatólicas o ultracristianas se utilizó temas con la fe o temas con la familia. Entonces se sectorizaron opiniones y se buscó cómo exacerbar el odio en cada sector. Y lo que se construyó fue una aberración hacia el plebiscito, e insisto, lo que se planteaba era que decir no al plebiscito no era necesariamente decir no a la paz, sino que era decir no para luego renegociar el plebiscito. Y hubo otro elemento importante, bueno, en esa propaganda negra a la que te estoy como planteando así muy someramente, hay algún elemento muy importante y es una avanzada muy fuerte de las zonas más ultraconservadoras de las iglesias cristianas, quienes en las últimas semanas utilizaron todo un discurso bajo el artificio de la ideología de género, donde realmente esto está concatenado con algo que está pasando en la región, y es todo lo que la derecha avanza, pero también la derecha que tiene una manifestación muy cercana a las iglesias católicas y cristianas. Y en el caso de Colombia, lo que se vio fue un ataque a los derechos de las mujeres y a los derechos de la comunidad LGTBI. Entonces se planteó que dentro de los, que decirle sí a los acuerdos era introducir a Colombia un discurso que se construyó como ideología de género, en donde se le iban a dar una cantidad de derechos a las mujeres y a la comunidad LGTBI, y que Colombia básicamente se iba a volver una nación homosexual y atea. Wow. Ese tipo de planteos se utilizaron. Claro. Una campaña de marketing segmentada, como dirían los publicistas. Tal cual, y esa se utilizó en muchos sectores. En otros sectores se utilizó de que a los guerrilleros se les iba a dar privilegios por encima del pueblo trabajador, que se les iban a poner sueldos, se les iba a dar dinero. Entonces, claro, te ponen a vos como pueblo trabajador que vive siendo explotado, y se te dice, no, mira, es que viene gente del monte que ahora va a recibir mucho más dinero, va a recibir sueldos que están por encima de lo que vos te matas constantemente trabajando. Bueno, es como ponerte a pelear por dádivas. Eso se utilizó. En otras zonas se utilizó mucho el discurso del castrochavismo, que Colombia se iba a convertir en un país castrochavista, que iba a llegar el hambre venezolana a Colombia. Se ha tergiversado muchísimo lo que pasa en Venezuela también. Entonces esas matrices, junto con muchas otras, muchos otros mensajes se plantearon, y eso generó una aberración de mucha población hacia el plebiscito. Ahora, también es cierto que dentro de la gente que votó el no, no toda fue manipulada con este tipo de propaganda. O sea, también es cierto que eso nos muestra que hay gente que aún sí tiene rencores, odios, que están muy adentrados, y también hay gente que de una u otra manera está cercana a lo que la derecha colombiana más reaccionaria plantea y representa. Eso por un lado. Y por el otro lado, la abstención pues nos habla de un país que creo que en su historia de violencia, en su historia de no sentir que la democracia representativa y la democracia a través de las elecciones le consideren que sea una democracia real, sino que al sentir que en ese espacio no se encuentran y que no hay posibilidades de ganar y sentirse representados en ese espacio, simplemente no salen a las votaciones. Y es algo histórico, la abstención en Colombia es histórica. Insisto, tiene que ver también con esa violencia, con esa negación, con esa despolitización de la vida colombiana y con la macartización a la politización, y también con la lejanía del pueblo colombiano con la política. Harold, pero también, bueno, ustedes también están hoy parándose de qué manera o si se quiere delineando qué próximas acciones para reforzar este proceso de paz, que si bien el plebiscito quizás no era lo que se esperaba, no ha quedado invalidado y puede avanzarse en la implementación, y de hecho es lo que Santos viene pregonando, con un respaldo a nivel internacional a través del Premio Nobel de la Paz, que le ha venido muy bien también para poder reforzar esta posibilidad, y en un marco en el que nos hemos enterado esta semana de que se va a avanzar con un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ¿qué escenario a futuro ven ustedes y qué próximas acciones están como encarando? Sí, mira, ahí son varias cosas. Justamente el triunfo del no en el plebiscito, dentro de ese 40%, y una cosa importante que ha salido a flote también es que quienes dijeron, digamos que de la población que sí votó, que fue más o menos el 40%, de la mitad de esa población, que fue como el 50%, dijo no al plebiscito, quedó por fuera otro 50% de personas, uh-huh, que son como 6 millones de personas que dijeron sí al plebiscito. Esas personas vienen de la Colombia más profunda, de la Colombia rural, uh-huh, de la Colombia periférica, de la Colombia que ha padecido la guerra realmente, uh-huh, y ha padecido la exclusión social y política en Colombia. Uh-huh. Y esas personas fueron las que dijeron sí al plebiscito y apoyan el proceso de paz. Uh-huh. Eso por un lado. Y lo quiero marcar porque este triunfo del no, que es un triunfo más o menos de 50.000 votos, uh-huh, y hay que ponerlo de relieve porque estaríamos diciendo que 6.400.000 personas más o menos dijeron que no, pero 6 millones dijeron que sí. Claro. Entonces habría que ponderar a esas personas que dijeron que sí. Y este triunfo del no, triunfo relativo del no, lo que significó inicialmente fue como la reposición de la derecha en Colombia, uh-huh, pero también a la vez abrió un escenario de confrontación muy, muy grande. Y la movilización, en este momento en Colombia, esa Colombia profunda, esa Colombia rural, que dijo sí a la paz, más mucha otra gente que tal vez en ese momento no salió a las votaciones, o que salió confundida a votar, hoy se han levantado y han entendido que este no, no significaba, lo que realmente estaba defendiendo eran intereses de terratenientes, intereses de militares, de narcotráfico, de paramilitares. Y en esa medida, lo que hoy se abrió en Colombia fue todo un espacio de confrontación. Uh-huh. O sea, lo que se está viendo es una gran movilización en Colombia, que el triunfo del no abrió, y se está reposicionando una fuerza por defender los acuerdos y porque el movimiento social y popular colombiano está defendiendo también el proceso de paz. Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, lo del premio de Nobel de Santos, pues bueno, es algo como que nos sorprende un poco, es un poco curioso, pero a la vez también es un espaldarazo que la comunidad internacional le da al proceso de paz colombiano, especialmente al proceso de paz colombiano, y que a la vez como comunidad internacional compromete de alguna manera a Juan Manuel Santos con la continuidad del proceso, uh-huh, y da a entender de que es fundamental continuar en ese proceso, y se junta eso, la movilización social y popular colombiana, la comunidad internacional, uh-huh, mucha gente que estuvo en el abstencionismo y que votó por el no, que ahora está reentendiendo el proceso y hoy se está defendiendo el proceso, y se suma al acuerdo el anuncio de que se abre la fase pública de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es otra pata más que se suma y que desde Marcha Patriótica se ha entendido que esa es una pata fundamental, importantísima para el proceso de paz colombiano, que es necesario que el proceso del ELN también avance, y lo que haga es no refrendar el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz con las FARC ya está y hay que implementarlo, sino que eso ampliaría el proceso de paz colombiano y traería otros elementos que ampliarían la construcción de paz en Colombia. Uh-huh. Así que en este momento, después de haber pasado un momento muy difícil, creo que los vientos, sin ser triunfalista, están llevándonos hacia otro lugar y están ampliando la confrontación y también la apropiación del pueblo colombiano del proceso de paz. Es lo que más o menos nosotros leemos y sabemos que todo está abierto para pelear y disputar. Claro, es interesante también recuperar lo que nos decías hace dos semanas en relación a cómo ustedes entendían que este acuerdo de paz y los distintos puntos que lo componen no son en sí mismo, si se quiere, una conquista, sino un marco regulatorio, ciertas condiciones de garantía para poder profundizar otras disputas que el mismo acuerdo deja abierto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también está bueno pensar qué garantías para la participación política y para la disputa política abren esto, ¿no? Sí, es muy importante porque básicamente habría que entender que el acuerdo de paz realmente es un proceso de negociación política entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes de las FARC, en este caso cuando estamos hablando de los acuerdos de La Habana. O sea, es una negociación política que le busca la salida al conflicto armado colombiano. No al conflicto social y político y económico colombiano, no se va a zanjar en este acuerdo, lo que se va a tratar de lo que se está negociando es la terminación del conflicto armado, uh-huh, y que la política y el trámite de los conflictos sociales, económicos y políticos se haga sin armas, uh-huh, de parte que el Estado no use armas para reprimir y no use la violencia política como una forma estructural de su ejercicio, y que la insurgencia no se vea en necesidad de usar armas para defenderse y también llevar a cabo su accionar político. Uh-huh. Eso es el acuerdo, es una negociación política, uh-huh, que busca zanjar, ponerle fin al conflicto armado. Ahora, el acuerdo sería ese manto jurídico que arropa esa negociación política uh-huh. y que lo implementa. Uh-huh. Y en ese acuerdo también hay elementos en términos de tierra, en términos de usos de cultivos de uso ilícito, en términos de participación, uh-huh. participación política y sobre todo en reparación a las víctimas, uh-huh. que son elementos muy importantes justamente para lo que vos estás planteando y es para aquí en adelante cómo es que los movimientos sociales, los movimientos populares van a actuar en un escenario diferente, que no es el escenario del conflicto armado, y cómo es que las víctimas también van a ser reparadas y restituidas y recuperan su lugar como sujetos históricos en Colombia, uh-huh. en un escenario diferente que es el de la guerra. Uh-huh. Eso es algo fundamental y en esa medida las organizaciones en Colombia y muchos sectores de la sociedad colombiana han entendido que por eso se defiende el acuerdo, porque nos da la posibilidad de estar en otro escenario que no es el escenario de la guerra, no porque terminen los conflictos sociales, políticos, porque los problemas estructurales de Colombia hayan cambiado, no, sino porque nos da otro escenario para disputar. Bueno, creo que queda planteado un poco ese escenario y esa pregunta también para seguir, si se quiere, cómo seguir desenvolviendo estos próximos pasos hacia la implementación del acuerdo de paz y que, bueno, no, nos deja más que expectantes también para ver cómo podemos seguir acompañando desde estos territorios, desde estas latitudes. Muchas gracias, Harold. A ti muchas gracias y por último en 5 segunditos quisiera pasar una información y es que en Colombia junto con la marcha del 12 de octubre conmemorativa de ese nefasto 12 de octubre de siglos atrás se une una movilización nacional que trae a toda esa Colombia rural hacia Bogotá uh-huh. que se va a hacer presente para exigir la implementación de los acuerdos en Colombia uh-huh. pero también en el mundo, en Argentina y en muchos países del mundo y de América Latina van a haber muchos actos que acompañan este 12 de octubre y que también van a estar el 14 de octubre. Uh-huh. Así que nosotros acá en Córdoba vamos a tener un encuentro, un plantón en Patio Olmos, donde vamos a estar hacer una actividad en la noche para Sí, mi nombre es Nancy, yo soy integrante del programa Encontradas de FM Freeway, de Ramos Mejía. Hoy participé del taller de comunicación, Mujeres y Comunicación, y bueno, se tocaron diferentes temas, como uno de los temas principales y que bueno, me llega más, es sobre las radios comunitarias y alternativas, la situación que están atravesando, la importancia, el por qué no escuchamos también lo que las radios comunitarias, ¿no? Y poder preguntarnos eso, de ser partícipes de estos medios alternativos que son tan importantes para la comunidad. Bueno, y volvemos a el último bloque ya, ¿no? De este Enredando las Mañanas del día de hoy. Desde Córdoba Capital vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres que se estuvo realizando este fin de semana en la ciudad de Rosario. ¿Cómo la pasaste? Sí, estuvimos ahí con unas compañeras, la pasamos bastante bien, salvo en la parte de la represión, que ahí tuvimos que correr un poquito, pero... La parte más pirotécnica. La parte más, sí. Pero la marcha fue un gran despliegue de alegría, de color, de mucha catarsis y de liberación por parte de todas las mujeres, tortas y trans que estábamos ahí tomando prácticamente la ciudad de Rosario, todo el centro ocupado por miles y miles de mujeres. Algunos dicen 70.000, otros 80.000, otros 100.000 en la marcha. 90.000. Bueno, ponele que hasta 100.000 llegamos, pero es una de las marchas más multitudinarias que han sucedido en este país en los últimos tiempos, y creo que es la más grande de los encuentros nacionales de mujeres que se vienen realizando desde hace 31 años. Sí, y a nivel comunicación es como a veces es difícil ver cómo... ¿Cómo encarar, por ejemplo, la cuestión de este tema de la represión? Porque como que termina chupando todo, termina siendo como lo único que se habla del encuentro. Por eso a veces me va a ser difícil que charlemos con Laura, que la tenemos en línea, porque, a ver, por decirlo de una manera, creo que fue una sobreviviente de la represión, y que por lo menos no he podido charlar con ella así face to face. Pero me imagino que ahora... creo que ahora ella está bien. Laura, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, arranco por preguntarte si estás bien. Sí, hoy se puede decir que ya estoy bien. Bueno. Se me fue el último pedacito de adrenalina que me quedaba en el cuerpo, así que ya estoy. Ahí está. Bueno, a ver, primero que nada aclaremos que... fuiste una de las tantas periodistas que la pasó mal, digamos, la represión. No sé si nos querés comentar brevemente cómo fue tu experiencia en particular dentro de la represión. Sí, bueno, fueron dos balazos de goma, uno en la cabeza y otro en la pierna. Lo bueno fue que no sangraron, así que por momentos toda esa bataola yo dudaba si había sido bala o un cascotazo. Ajá. Pero después me vi y sí, tengo el círculo, fue la bala, y en el pelo, como tengo tanto, por suerte que resistió, no se ve. Claro. pero en ese momento eran como segundos de por ahí nos quedábamos quietos, y porque estaba con otras compañeras también que no conocía, pero en ese momento te haces compañera y te vas moviendo. Y la policía nos apuntó a la prensa, así, sin dudarlo, ¿no? O sea, eso es la verdad que es lo único que puedo afirmar de esos momentos. Pará, vos decís que la policía apuntó. Ajá, ahí, Sí, sí, porque estábamos nos quedamos encerradas con estas compañeras, éramos 5 más o menos, en las escalinatas del lado del edificio de la catedral, que creo que es la municipalidad. Uh-huh. Y en un momento nos tiraron y rebotó en la columna, unas columnas de mármol que tiene ahí ese lugar. Y la compañera del lado, que fue la que reaccionó, le gritó: están apuntando a la prensa, se están dando cuenta, nos están tirando a nosotras. Y ahí cambiaron y bueno, siguieron tirando a las mujeres para el otro lado. Uh-huh. Pero en esos segundos nos tiraron a nosotras y después caminamos y nos encontramos con Johanna, la chica de la garganta poderosa, que estaba al costado sentada en la vereda. Uh-huh. Uh-huh. Así que sí, fue la verdad que me molesta mucho tener que hablar de todo un encuentro hermoso, pero es que esto hay que contarlo también, ¿no? O sea, sí, por eso, claro. Que... Sí, por eso yo ahí comentaba, es difícil hacerte una nota sabiendo que a lo mejor caemos en esta misma lógica de reducir todo el encuentro a una cuestión represiva. Pero bueno, vos siendo parte de Mucho Palo también como que a su vez profundizás la cuestión de lo represivo, de la comunicación antirrepresiva, pero más allá de eso, vos a título personal, ¿cómo fue tu experiencia en el encuentro, incluyendo lo de la represión, pero como viendo un pantallazo general, ¿cómo fue tu experiencia sobre eso? Sí, era mi primer encuentro. Ajá, bueno, qué linda experiencia. Lo celebraste muy bien. Hubo de todo. Atravesé todas las aristas posibles del encuentro. Claro, fue artificial y todo. Y yo lo viví hermoso, fue muy intenso y como muchas compañeras me dijeron, por suerte después me pude reunir y hablar de esto, que se siente eso, que te atraviesa el cuerpo y que es intensidad. Se me pasaron las horas volando por eso, por la intensidad y por el encuentro, por mirar hacia donde mirara y era... Mujer en todos lados, libertad y encuentro, ¿no? Y poder compartirnos cosas. Yo, además de Mucho Palo, también estoy en Laucha, ya lo saben, pero lo aclaro por las dudas. Sí. Y en la Plaza San Martín, que estábamos todas ahí mostrando, exponiendo lo que hacemos o lo que creemos, pude intercambiar lauchas por poesías, por otros diarios, y bueno, eso también... Hay mucho para decir, incluso por eso también lo dijeron las paredes. Me parece que minimizar todo, obviamente nosotros como prensa no hacemos eso, pero la prensa hegemónica minimizó todo lo que decían esas paredes a una ciudad sucia. Y la verdad que esas paredes eran demandas, y miles, millones, cada vez más, ¿no? Que te lo da la libertad, y creo que ese encuentro es esa liberación femenina, ¿no? De poder encontrarnos sin hombres, por más que suene así extraño, claro. y mirarnos y reconocernos, ¿no? Sin el intentar sacarnos del patriarcado por unos días, unas horas. Claro, porque en el encuentro, y lo que no dicen los grandes medios, los medios hegemónicos, es que, por ejemplo, en este último hubo 69 talleres, siempre hay un montón de talleres, ¿no? Que se realizan los dos días, el primer día a la tarde y el segundo día a la mañana y a la tarde. Son jornadas muy intensas, donde se pone en juego un montón de sensibilidad y también, obviamente, de rosca política, porque estamos todas ahí, están las chicas de los partidos, muchas organizaciones de base, muchas organizaciones feministas, socorristas, aborteras. Entonces es un es complicado de describir la gran multiplicidad de temas que se trabajan y de emociones y de ideas que van recorriendo ese encuentro, ¿no, Lau? Pero lo tenemos que aclarar y resaltarlo para que el tema de la suciedad de la ciudad o la represión no sea el que acapare toda la atención. Así claro, que... Claro, por eso... Sí. No, bueno, por eso digo, yo me encargo, hablo de la represión porque claro. Hay que decirlo. Hay que decir que nos tiraron balas y gases, claro, lacrimógenos. Y gases, sí, cuando estábamos paradas ahí nos tuvimos que ir, nos echó el gas en definitiva, porque estábamos al lado, o sea, había que correr. Y cuando iba saliendo de ahí, estaba uno, un cura, que es el que estaba como amparado por la policía, te diría, porque estaba con ellos. Y tuve ahí como una mirada muy fuerte, y bueno, nada, seguí porque lloraba, no había otra forma, había que escapar. Pero bueno, la verdad que fue como que todo estaba representado en esa represión, ¿no? También estaban los católicos varones rezando, se escuchaba ese como bullicio así de los rezos. Bueno, fue muy fuerte, la verdad. Y sí, y como saldo de tu primer encuentro de Nacional de Mujeres, ¿te queda una sensación positiva? Sí, Chaco 2017. Allá sí, vamos, al próximo. Sí, es todo positivo. O sea, ahora que estoy hoy, esta mañana más tranquila, aún la represión en sí misma te hace poner el sello a lo que crees, ¿no? Te das cuenta que cada vez está siendo más fuerte y por eso pasan estas cosas. Así que creo que hay que seguir. Bueno. Positivo, sí, ¿no? Claro. Bueno, Laura, y vamos a seguir desde los medios alternativos, siempre cubriendo y demostrando y mostrando estas otras realidades que por ahí no se ven en todos sus aspectos y en toda su complejidad. Y también como compañeras, como mujeres, como hermanas, vamos a seguir metiéndole fuerza a estos encuentros y seguir reclamando lo que son nuestras reivindicaciones. Así que te mandamos un abrazo, estamos en contacto. Bueno, igualmente. Saludo, Lea. Saludo, Lau, chao. Un abrazo, nos querida. Vemos. Chao. Chao. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí, ahí estuvimos charlando con Laura, o Laucha, como lo quieran llamar. Que Laura ha sido, Laucha. Laura Laucha, que ha sido una de las periodistas que bueno, se recibió los balazos de la policía, y por suerte está bien. Y bueno, planteándonos también esto de lo que significó el encuentro, este quilombo a veces. Es cierto que los medios hegemónicos como que lo han reducido el encuentro a la represión en sí, pero... y hay que polemizarlo, pero bueno, también es cierto que hubo disparos y todo, digamos, y es como difícil de encararlo, pero por suerte tenemos más testimonios, tenemos más palabras de personas, mujeres que cuentan ahí, que precisamente en este bloque arrancó con un testimonio y vamos a terminar con otro, y es como que sí, a ver, es como que también siento que a veces como que se genera a veces, ahora está la polémica sobre si se va a hacer en Chaco o en Buenos Aires. Claro, eso es una que no vamos a abundar en esa polémica. Es una discusión, por eso, está bueno también desburocratizar bastante las discusiones y ir más que nada en los meollos de las cuestiones sobre el encuentro en sí. Entonces me parece que eso, ¿no? Como que ir a los meollos de la cuestión y dejar a un lado a veces las cuestiones burocráticas, si se quiere. Pero bueno, y para eso están otros medios. Y para eso están los medios alternativos. Bueno, creo que... ¿Qué hora es ahora? Son las... Y nos queda poquito tiempo, pero tenemos varios audios que se ha encargado de recopilarlos nuestra compañera Nati. No me acuerdo el orden de los audios. No sé si... Los vamos a pasar seguiditos. Son de... hay audios del taller de medios, de mujeres y medios de comunicación. Otro audio del taller de mujeres y cárceles. Otro audio de mujeres y medio ambiente y el último es un... Uy, son todos bocha. Cortitos, no, son una todos bocha. Cortitos, no te asustes, Lea. Son cortitos, están editados. Y el último, el de cierre, es una entrevista a una de las participantes de la comisión organizadora de este encuentro de Rosario, sí. Realizando un balance de lo que sucedió ahí en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres 2016. Nos vamos con esos audios. Y bueno, saludamos a Nati y Romy, que estuvieron en la producción. ¿Ya nos estamos yendo entonces? Vamos a dejar los audios y después nos vamos con una música. ¿Vos con qué música te querés ir? No se me ocurre nada. Tengo muchas cosas, tengo muchas dudas existenciales en la cabeza como para pronunciar. Bueno, podés musicalizar tus dudas existenciales, que acá lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro amigo Francisco de Zumba, que ha llegado hace un rato y pasó a la operación en vez de mí, así que me ha reemplazado.

Muchas gracias. ¿Nos puedes decir algún Facebook o algún lugar donde otras mujeres puedan encontrar al grupo de ustedes? Claro, claro. Nosotros nos llamamos Colectivo Feminista Latinoamericano María Quiteria. Somos mujeres brasileñas que vivimos em Buenos Aires. Discutimos temas como que é a estereotipo, sim, de la mulher brasileira e principalmente, mientras é estrangeira em outro país, como é essa mirada para nosso corpo, para nossa postura. Nos passam coisas que são extremamente machistas e, bueno, seguimos lutando, falando acerca de isso, porque entendemos que a mulher tem que estar onde queira. Não é um espaço que seja. Esse espaço é de mulher, na cozinha, lavando, limpando. Nós saímos de nosso país, seguimos em luta, não vamos nos cachar, vamos caminhar pelas caixas e por onde tengamos gana, vamos seguir. Olá, compas, sou Ariana Ortega, do Observatório Petrolero Sur CEPAS. En la Comisión de Medio Ambiente se estuvo trabajando mucho sobre la activación de las mujeres, el rol de las mujeres en las luchas socioambientales. A diferencia del año pasado, que hubo mucho de catarsis y poco de análisis sistémico de lo que está pasando con los modelos productivos y reproductivos, este año se planteó la cuestión de la necesidad de entender las causas de los problemas socioambientales, tratar de generar estrategias y también un dato que me parece súper interesante de este año es que hay muchas más organizaciones y partidos políticos y frentes especialmente que están virando su mirada hacia los problemas socioambientales y tratando de comprender y de analizar cómo puede cambiarse el sistema capitalista, patriarcal y extractivista al mismo tiempo, tratando de encontrar alternativas, tratando de preguntarse en esas claves. Entonces, bueno, este año con mucho optimismo les comento que vamos hacia una organizada mucho mayor de distintas organizaciones en relación a los ambientales. ¡Volá, volá, volaba el pajarito! ¡Volá, volá, volaba el pajarito! Estamos en comunicación con Gabriela Echenique, ella es integrante de la comisión organizadora del 31 Encuentro Nacional de Mujeres que está en estas horas ya terminando. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Gaby. Me imagino que, bueno, agotadas y, bueno, bastante complejo el cierre de este encuentro nacional. ¿Querés contarnos un poco, primero, recuperar, ¿no?, lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, que en realidad nos encontró muchísimas para seguir organizándonos, para seguir luchando, ¿no? ¿Querés comentarnos un poquito en términos generales el balance del encuentro? Bueno, el encuentro fue un encuentro muy, muy, muy masivo. Nosotros, la comisión organizadora, hemos trabajado para resolver todo lo que habíamos dicho que hacía falta para las mujeres, que se ha conseguido, y pensamos que, bueno, hemos logrado el objetivo desde el punto de vista, no la comisión organizadora, sino las mujeres que hemos participado, que hablan de 60.000, 100.000, se dicen tantos números, todavía no tenemos nosotros un número preciso, pero muchísimas mujeres que estuvimos participando de este 31 Encuentro Nacional de Mujeres y que llenamos las escuelas y los talleres con la dinámica del encuentro. Así es, Gaby. Y bueno, ustedes daban a conocer un comunicado en horas de la mañana en relación, y dieron una conferencia de prensa en relación al accionar y a la represión policial en horas de la noche, la marcha en la catedral. ¿Qué decían en el comunicado? Sí, nosotros teníamos la comisión organizadora definido un recorrido de la marcha que, bueno, justamente no pasaba por la catedral, pero bueno, habíamos pensado que podían suceder provocaciones como ocurrió el año pasado en Mar del Plata y lamentablemente ocurrió un hecho muy minúsculo que no conocemos, la verdad. Bueno, tuvo problemas, pero la verdad que lo que nosotros queríamos recalcar en el comunicado es lo que dijimos desde hace un tiempo hasta ahora, que no queríamos que hubiera represión en Rosario. Nosotros repudiamos todo tipo de represión, no queríamos que haya represión a las mujeres, lo estamos lamentando, y bueno, lo repudiamos, como dice el comunicado, y repudiamos todo tipo de represión a las mujeres. Así es, Gaby. Bueno, finalmente ya tenemos nueva sede para el encuentro número 32, ¿no? Sí, así es. Aquí te cuento, el clima es, bueno, entre cansancio, lamentablemente estos hechos que intentan opacar lo que fue el encuentro, y estamos a las 200 trabajando todavía, estamos terminando de ordenar las cosas que faltan y ya, bueno, para irnos, pero hemos logrado la elección de la sede bajo la lluvia con dificultades porque había un sonido previsto que estaba en el monumento que lamentablemente se mojó, no se pudo usar. Nosotros teníamos previsto un sonido de repuesto más pequeño, tampoco nos dejaban enchufarlo. Pensamos un plan C, además, que era usar un generador, pero tampoco nos permitieron porque nos decían que era peligroso el uso de energía eléctrica. Así que bueno, con algunos cartelitos y siempre acudiendo a la inventiva, como decimos las mujeres, logramos elegir la sede por aclamación que fue definida Chaco para el próximo año. Así que bueno, las compañeras de Chaco tendrán la tarea de organizar el 32 encuentro en el 2017. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Sabemos que te estamos pidiendo un esfuerzo en este momento de tanto cansancio y tanto estrés, pero te agradecemos el contacto y bueno, seguiremos en contacto para otras conversaciones. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo de Rosario.